Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Y te completan la frase, o sea, ni siquiera te dejan terminar de decirla, ¿no? Entonces, al final son barreras, como tú bien lo decís, están bloqueando. Fíjate, ¿no? Aquí la coach que escribió este artículo nos dice que ese es el primer nivel de escucha, bueno, de los 6 niveles que ella nos platica, el ignorar. O sea, este primer nivel quizá ni siquiera tendría que estar considerando como uno de los niveles de escucha. O sea, ni siquiera lo deberíamos de considerar porque el otro ni siquiera ha hablado. Claro. Ni siquiera ha abierto la boca. Y pero bueno, es parte de lo que decías, Laura. Pensamos que escuchar es solamente cuando alguien dice algo. Y no, escuchar también tiene que ver con entender las inquietudes del otro, con su lenguaje corporal. Ahí también escuchamos. Con su mirada, con sus gestos. Podemos escuchar cuando alguien tiene dolor, por ejemplo. Claro, por supuesto. Podemos escuchar cuando alguien tiene ternura o tristeza. Podemos escuchar cuando alguien está enojado. Fíjense todas las emociones que podemos escuchar. Y sí, amigos, en coaching le decimos nosotros escuchar. Algunos me van a decir, no, es que eso lo percibo, eso lo siento. Pues es lo mismo, es escuchar, es meterte a tu conciencia la inquietud de la otra persona cuando lo estás viendo. O por lo menos cuando estás oyendo su timbre y su tono de voz. Sí. Si recuerdas, cuando hicimos el programa de Navidad hace 2 días, de Nochebuena, yo recomendé a la gente que no mandara un mensaje de texto, sino que se tomara la molestia de... Y el gasto, ¿por qué no decirlo? Al final de cuentas, para eso es el dinero. Para marcarle a sus seres queridos y que escucharan su voz. Porque el mensaje de texto es altamente impersonal, es frío, es plano. Sin embargo, cuando tú escuchas a la persona, sí, claro, pues, tu timbre, tienes alcance a las características que tú acabas de decir. Sabes si está expresando ternura, sabes si está expresando enojo, sabes si está expresando ansiedad, sabes si está bien, exacto, sabes si está contento, sabes si está melancólico, sí, porque si tú sabes si está fingiendo, es correcto. si tú en WhatsApp preguntas cómo estás y el otro te pregunta bien, pues solamente vas a ver eso. Pero si lo dices de distintas maneras, puedes detectar. Pero bueno, como lo estamos muy bien, pues vámonos bien a un corte comercial. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios en esta linda tarde de 26 de diciembre. Gracias por acompañarnos. Doy las gracias a Tony Paul, que está en el control operativo. Y pues gracias también. Te deseamos un feliz año próspero, mi querido Tony, que siempre nos has acompañado desde que inició este programa. Me acuerdo, él estaba de operador cuando arrancamos el primer programa allá, que fue en sábado, que era un 19 de abril del 2008. Tony Paul era el que estaba con nosotros allá en el... Hace muchos años. Ya van a ser ocho años. Y te acuerdas que poníamos o pusieron la canción de Hotel California. Él fue el que escogió esa canción. Él la puso. la puso. Que se convirtió en el tema de Fórmula del en los programa, negocios. Efectivamente. Pero bueno, estaba yo en el agradecimiento a Tony Paul, que hace posible que este programa llegue a usted, y también a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabaciones. Mi querido Manuel, te deseo el mejor año y mucha, mucha abundancia y mucha prosperidad, que también es posible, ellos hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores y que usted nos esté escuchando. Muchas gracias también a nuestro community manager Aranza Angulo, que está en algún lugar de la nube comunicándose con usted, también escuchándolo a usted. Así es de que escríbanos, díganos lo que quiera a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Comuníquese con nosotros. Créame, contestamos todo lo que usted nos ponga en las redes sociales. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestro tema. ¿Ya sabe dónde va a ir a comer hoy? Le doy una recomendación. Váyase al argentino. El argentino tiene en estas fechas ese menú que le llamó de posadas o decembrino, donde es el mismo del tenedor libre, donde usted puede pedir lo que quiera de la carta, lo que quiera, y además ya puede pedir en estas fechas un corte de 250 gramos de la carne que ellos le pongan en la carta. Yo le recomiendo que pida, por ejemplo, un churrasco, un lomo, una picaña. ¡Qué barbaridad! ¿Ha comido la picaña? ¿Cuál es el corte que más te gusta del argentino? Pues, híjole, está difícil la elección, pero entre la picaña y el filete sellado... ¡Qué barbaridad! Híjole, ahora sí que el que me pongas... Me brinca lo, bien. Fino, claro. Amigos, vayan al argentino, la carne como debe de ser, cumple 15 años, Miguel Galloso lo atiende personalmente... La verdad que, a nombre de él agradecemos su preferencia. En estos días ha estado al tope el restaurante, así es de que le voy a dar el teléfono para que haga reservaciones. 285-0695, 285-0695. Márquele, haga una reservación, vaya para allá y si dice que escucha Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una copa de vino para festejar con usted el término de este año. ¿Dónde está el argentino? A media cuadra de la Glorieta de la Paz. Tiene ballet parking, no tiene problema de estacionamiento, sobre prolongación Paseo de Montejo. Ahí lo encuentra, muy fácil de llegar. Bien, ¿con qué continuamos, Laura? El tema está mucho, muy interesante. Amigos, quédese con nosotros. Oye, pues fíjate que estamos hablando de estos seis niveles de escucha. Y fíjate que el primero, que es ignorar, yo no sabía que era un nivel de escucha, pero ahorita que lo estamos reflexionando y lo estamos ahondando un poquito más, pues sí, yo creo que todos hemos pasado por ese momento de que alguien está hablando a los alrededores o alguien incluso te está hablando, y pues tú estás en la ignoración, ignorándolo, tal vez al propósito, tal vez no, pero sí percibes... La escucha, o sea, sí lo percibes, pero lo ignoras. No entras a fondo al tema que te están diciendo y cuando se voltean y te preguntan, pues se te queda tu mente en blanco porque no sabes a ciencia cierta qué fue lo que dijeron, ¿no? Bueno, no es que no entres a fondo, no entras ni a la puerta. Estás ignorando. Sí, o sea, no existe en ese momento para ti. A eso se refiere este Nosotros nivel. En términos de coaching decimos te es completamente transparente. Es correcto. O sea, en ese momento no existe. Así como cuando vas en el auto y estás escuchando el radio y no estás prestando atención a lo que dice. Correcto. Algo así, ¿no? Es lo mismo, es la ignorancia porque está el otro nivel. Ahora, por ejemplo, fíjate, para ya cerrar este nivel no permite que se genere vínculos entre personas, pues obviamente. Porque, claro, pues si no lo tienes en cuenta, pues sí, porque no lo tienes alejado emocionalmente. Estás enfocado en otra cosa. Estás involucrado, exacto. Y el segundo nivel que nos marcan aquí es fingir. A ver. Fíjense, este es... tampoco nos importa entender o brindar sentido a lo que la otra persona nos dice. O sea, simplemente tampoco este sí es el ejemplo que ponías del coche. Si vas escuchando la música o el noticiero o lo que están diciendo en el radio, pero no prestas atención, y si alguien te pregunta, oye, ¿ya viste qué canción es la que está diciendo? No la vas a poder ni decir, no venía prestando atención. No, pero sí vas a decir, sí, ya la escuché. O sea, estás fingiendo que escuchas, pero okay, no, puede no, ser, pero no escuchas. No sabe lo que dice. Correcto. Exactamente. O cuando una persona te está, habla y habla y habla, y tú, ajá, sí, ajá. Fíjense que esto sucede, amigos, cuando, por ejemplo, el distractor más común en las conversaciones es el teléfono. Ah, sí, estás en una claro. comida. Y le damos mayor importancia al teléfono. Por ejemplo, cuando estás con tu jefe en la oficina y suena el teléfono, ¿a quién le va a dar importancia? Al teléfono. Claro. Y aunque a veces te dice, tú síguele, sígueme diciendo. Cuando te dice eso de sígueme diciendo, ya está fingiendo que te escucha. Es correcto. Sí. Porque le va a poner atención. O que está viendo la computadora, por ejemplo. O que está viendo la computadora. Sí, sí, yo estoy aquí redactando una carta, pero tú platícame. No sé a quién me recuerda. No está, no vino. No vino. Pero fíjate que también esta situación se da cuando, y esto también, amigo, téngalo en cuenta si usted es de este, tiene este tipo de perfil, cuando son personas que les gusta hablar y hablar y hablar y hablar, y hablan mucho, y por más que pase el tiempo, ellos siguen hablando y hablando y hablando, y tienen mucho, mucho diálogo o mucho monólogo, ¿no? Y entonces al principio la gente empieza a ponerles toda su atención, pero es tanto su acaparamiento del micro que no dejan al otro. Pero no tanto del micro, de la conversación. Por eso, a eso me refiero, de la conversación. Que llega un, bueno, sí. Y entonces ya el otro, ya como que empieza a perder atención, ¿sí? atención. Y ya nada más le finges, porque el otro ya no te da chance. Y tu mente se va de viaje. Sí, pero no le pones atención. Sí, o sea, no, el otro te empieza a buscar la manera de cómo sacarte de la conversación. O sea, no nada más querer preguntarte, ¿no? Sacarte. No. Eso le pasa mucho a los vendedores, que son los vendedores que llegan. Que ellos toman la palabra. Y mire, déjame decirle. Y tú ya lo que quieres es callarlo porque no has entendido nada, claro. Porque no lo estás escuchando o porque estás fingiendo. Oye, de decir, como sí. Cuando te llaman del banco, ¿no? Hijos. Ay, y tú no, señorita, no me interesa. Y acabas por colgarles. Qué terrible. Y realmente no son del banco, ¿eh? Ojo, ah, amigos. No, claro. ¿Eh? No, son estafadores. Bueno, me atrevo, en mi opinión, son estafadores porque lo único que quieren al final es sacarte el número de tu tarjeta. ¿Sabes que tengan con quién cuidado. Suele pasar regularmente con personas grandes. Que están. ¿A muy... qué te refieres? Uy, ya te pusiste el saco. Pues sí, no. De la grandes. Tercera no, edad. Grandes de edad. De diámetro o grandes de estatura. No, que te cuentan y te cuentan y te cuentan anécdotas. Todos los requisitos. Como si tú no. Qué simpática. Como si tú no tuvieras interés en preguntar o en hablar, ¿no? Sino se sueltan contando. Y entonces ya no te dan chance a ti de participar en el diálogo, ¿no? Lo vuelven un monólogo. Y entonces cuando ya además esa plática te la contaron 2, 3, 4, 5, 10 veces, pues ya nomás les dices, ah, sí, está bien. O sea, les finges que los estás escuchando, pero ya tú estás pensando en otra cosa, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, y además no quieres relacionarte con esa persona. Claro. Porque ya sabes que te va a platicar la misma historia 10,000 veces, ¿no? Sí. Ojo, y los ejemplos también son cuando estamos haciendo otras cosas y dizque estamos escuchando a la persona. Entonces, aquí si queremos abrir lazos sanos de comunicación, sobre todo en el trabajo o la familia, debemos dejar de hacer lo que estamos haciendo y poner la atención visual y física. Correcto, claro. ¿Sí? Esas son las, serían las reglas de. Cabe en que ni física ni visual. Correcto. Están en contacto no estás, con la persona. No estás en comunicación, ¿okay? Con ellos. Interesante, amigos. La verdad que todo esto, mire, lo importante de lo que platicamos aquí es que lo ponga usted en práctica. Si no le hace sentido lo que está usted escuchando, pues no le ponga práctica, o sea, no lo haga, ¿no? Pero sí le recomiendo que se ponga en acción cuando entienda algo de lo que estamos diciendo y practíquelo y a ver qué resultados obtiene, explore en esa condición. Por lo pronto, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste tienen estos paquetes de check-up que todavía, pues yo creo que van a trabajar lunes y martes. Sí, yo creo que miércoles, sí. Bueno, pues, ¿no? El hospital está abierto, claro, los 365 días, las 24 horas. Acuérdense que ellos también tienen emergencias en el hospital. Espero que usted nunca los vaya a utilizar, pero es bueno saber que ahí hay emergencias. Pero déjeme decirle de estos paquetes de check-up. Déjeme darle el paquete básico para hombre, que es lo más rápido, sencillo y el precio lo va a sorprender. Mire lo que incluye: análisis de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, antígeno prostático, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, evaluación médica. Yo creo que nada más la evaluación médica le va a costar a usted unos $1,000, $1,200, sí, más todos los análisis de laboratorio. Eso yo creo que le costaría a usted en precio normal arriba de $7,000. Pero el precio del paquete del Centro de Especialidades Médicas es de $2,000. Oye, pues, IVA incluido. Excelente. IVA incluido, así es de que no pierda la oportunidad. Vaya al Centro de Especialidades Médicas, que está en calle 60, esquina con avenida Colón, enfrente del Hyatt. Y si dice que escuchó Fórmula en los Negocios, le van a dar preferencia, le van a dar su preferencia que merece. Así es de que vaya para allá. Y bueno, ¿con qué continuamos, muchachos, en este tema de escucha? Como decía la cantante esta, la gordita, ¿me estás oyendo, inútil? Paquita la del barrio. Pues bueno, hay otro nivel de escucha que es la parcial, y que en esta escucha parcial ya hay un nivel un poquito más alto de atención y una disposición para escuchar al otro. Sin embargo, solo nos enfocamos en lo que nos interesa. Ahí no existe empatía. Seleccionamos las piezas que necesitamos, pero olvidamos la fotografía completa de lo que está sucediendo o de lo que estamos percibiendo. Yo creo, amigos, fíjense qué bueno el cómo nos definen los diferentes niveles de cómo escuchamos, porque incluye las prácticas, los hábitos que tenemos, porque también incluye el hábito, sobre todo con sus hijos. Yo le voy a decir, a lo mejor no le pasa a usted, pero en la mayoría de los casos, sobre todo un adolescente, cuando tú vas y le preguntas, ¿cómo te fue? Bien. Y tan tan, ¿verdad? Se acabó. Claro. Ahí es donde es una escucha parcial, porque el no logró usted ponerse en contacto empático. Empático quiere decir ponerse en sus zapatos o a su nivel con el chamaco para escuchar. Le doy un consejo así que funciona. No entre y le pregunte, sino porque en el momento que usted hace la pregunta, el chamaco le contesta bien porque usted representa la autoridad. Claro. Ya sea el papá, el maestro o la mamá. Lo que tiene que hacer es no diga nada, vaya y siéntese al lado de él. Siéntese como él está sentado. Si está en el suelo, siéntese en el suelo. O sea, póngase a su nivel y haga primero contacto con lo que se llama el rapport, el lenguaje corporal. Y entonces, y no empiece preguntando cómo te fue. Pregúntele cualquier otra cosa. ¿Qué estás haciendo? Oye, ya vi tu dibujo, ya vi tu... O sea, inicie la conversación de otra manera y en ese momento ya no va a tener respuestas o escuchas parciales, porque los niños, lo primero que le temen es a la autoridad de mamá y papá. Y por eso contestan parcialmente y por eso escuchan parcialmente, porque no se enfoca. Él ya trae su lenguaje de que, ay, ahora me va a regañar mi papá, ¿qué me va a decir? Es lo que decíamos, ¿no? Que muchas veces la persona asume lo que en teoría le van a decir, cuando en realidad, pues igual se lleva una sorpresa, ¿no? Como el ejemplo que poníamos del jefe y del empleado. Entonces, no es bueno asumir, pero yo creo que también la escucha lleva una buena dosis de respeto, ¿no? Hacia la otra persona, porque también muchas veces los principios, los valores, cuando no le ponemos toda nuestra atención a nuestro interlocutor, él sí me está dedicando toda su atención, para tratar de comunicarme lo que le inquieta, lo que está pidiendo. Y no es ético que yo no le dé el mismo grado de atención, porque bueno, tan importante es su persona y su mensaje como mi escucha y la mía, ¿no? Entonces, no sé por qué somos muy dados a esa tendencia, ¿no? A no dar el mismo respeto que la otra persona nos está... Porque las emociones cobran vida en el momento que estamos escuchando. Y si la emoción que te genera la otra persona es miedo, vas a escuchar parcialmente, vas a escuchar solamente las cosas o las palabras o los sentidos que te hacen importantes, ¿no? Pero no escuchas toda la película completa. Pero fíjate que... Y el miedo es el que te provoca eso. Eso pienso yo, Laura. ¿Tú cuando, qué opinas? Cuando es miedo, yo creo que sí pones atención, ¿eh? A ver qué me va a decir. El problema se da más cuando es con gente a la que le hablas familiarmente. Luego son los que menos te pelan. Bueno, puede ser, pero el miedo te bloquea. Es una emoción que es bueno tenerla porque te ayuda en otras circunstancias, ¿no? Claro. Pero el miedo hay que saberlo controlar, hay que saberlo... Y crea una barrera porque estoy en espera de qué me vas a decir y inmediatamente qué te voy a contestar para defenderme. Es correcto, ya. Entonces estoy más atenta a mis propios pensamientos, correcto, y de cómo te voy a responder, más que a percibir lo que tú me estás intentando decir. Eso se llama la escucha parcial, así lo entendí, ¿no? Lo que mencionaste al principio me interesó mucho porque el respeto. Claro. Yo le agregaría al respeto... El escuchen con ternura, escuchen con agradecimiento, porque lo que te está regalando la otra persona, si lo ves desde esa manera, eso te va a permitir aperturar tu mente y escuchar desde tu corazón. Agrégale ternura al respeto y entonces encontraremos un diferente nivel de escucha, que es a los que vamos a llegar en un momento más. Pero aquí, amigos... Repito, la parte importante de todo esto es que usted lo practique. Porque no es... identificando en qué nivel de escucha está. Es correcto. Practíquelo, hágalo consciente. Hágalo consciente. Un ejercicio para escucharse a usted mismo, y se lo platico rápido. Tómese 5 minutos todos los días y escuche su respiración. Siéntese en el lugar donde usted esté más cómodo, solo, pero escuche su respiración. Y va a ver que va a aprender mucho de su respiración. ¿Cómo respira? Respira rápido, con el estómago, con los pulmones. Son profundos, son entrecortados. Y ese ejercicio le va a ayudar mucho. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, está acabando el año y yo creo que ya está haciendo los planes y objetivos para el año que viene. Yo creo que es momento de hacerlo, ahora que está usted tranquilo, sereno, vacaciones, días de relax, días de reflexionar. Déjeme decirle que ahorra creando inversión con altos rendimientos. Empieza tu ahorro ahora que tienes ingresos. Esto es una frase importantísima, porque los beneficios del ahorro constante, déjeme decirle algunos, podemos adquirir bienes que pueden resultar caros en este momento o a un precio alto y que no tengo el dinero completo para comprarlos, un auto, una casa, unas vacaciones. Podemos enfrentar un imprevisto, Dios no lo quiera, que le chocaron, o una situación difícil como un accidente, una descompostura del auto. Con el ahorro usted puede hacer frente a estos imprevistos. Podemos salir de momentos difíciles cuando no tengo ingresos. Lo corrieron de la chamba, sus ahorros le van a servir para solventar esos momentos. O podemos disfrutar de una tranquilidad financiera sabiendo que tengo un respaldo, un colchón en caso de cualquier imprevisto. Y si no le pasa nada, pues va a tener un ahorro que le va a poder hacer para comprarse su casa, para su retiro, para su viaje, para tantas cosas que tenemos en mente y objetivos que lo puede hacer. ¿Dónde podemos? Acércate a nosotros para que te demos opciones accesibles para ti con cargo a tu tarjeta. Esto es importantísimo, es un mecanismo de la tecnología hoy que te permite hacer constante y crear ese hábito de ahorro. En nuestra página, consúltanos www.alcalaoliver.com o escribe a contacto @alcalaoliver.com y Laura Alcalá, ella misma, te va a contestar el correo. Escríbenos. ¿Cómo ves, Laura? Así es, Robert. Ahí estamos en la página, asesores en seguros y, bueno, asesores también para este tipo de ahorro que genera inversión. Y que también es muy importante tener el hábito de ahorrar, Robert. Perfecto. Nos abre muchas posibilidades para muchas oportunidades, tanto de negocios como de que tengas más patrimonio. Órale, pues ahí tiene usted. Bien, ¿con qué cerramos, muchachos, el programa del día de hoy? Pues mira, no, hay otro nivel de escucha y es el atento. Y este nivel es cuando verdaderamente estamos presentes, minimizamos las distracciones, interrumpimos lo que estamos haciendo para prestar atención a lo que estamos percibiendo. Incluso podemos repetir con nuestras propias palabras algunas cosas de lo que nuestro interlocutor nos está diciendo, ¿verdad? Y bueno, en este sentido, pues estamos tratando de captar lo que expresa la persona. Y aquí es cuando usted toma esa intención de descubrir en coaching, nosotros le llamamos entender las inquietudes de la otra persona y entender desde dónde te está hablando. Porque atrás de lo que te está diciendo hay una emoción, hay una historia, hay un pedido quizá, o hay una oferta, o hay algo que tú puedes ayudarle a la otra persona. Ese es el nivel, bueno, ese sería el nivel último de escucha, ¿no? El nivel activo, como le llamamos nosotros. Ah, bueno, ¿no? El activo cuando ya creas la empatía. Ok. Cuando realmente quieres comprender a la persona más que responderle. En la atenta, pues, lo que buscamos es tener con qué responder a lo que nos están diciendo. Correcto, correcto. ¿Mm? O sea, yo creo que es el principio. Tú mencionaste en el corte anterior, René, el atender estas cuestiones con nuestros principios, como es el respeto, ¿no? Es correcto. Ahora, fíjate que yo lo que le sugeriría a la gente que escucha o a quien le piden atención para que los escuchen es que verdaderamente se las brinden. Porque si ellos caen en los niveles bajos, los que hemos aquí explicado, en niveles bajos de escucha, van a... Si lo que quieren es ahorrar tiempo, porque a lo mejor te medio escuchan para no distraerse de su actividad, se van a llevar mucho más tiempo dividiendo la atención, porque a lo mejor les van a tener que repetir varias veces el pedido o la oferta. Sí, y además van a entender otra cosa y va a haber que pedir disculpas. Nos vamos a tardar mucho. Va a haber errores. En que claro. Yo te transmita el mensaje y tú lo entiendas, que si en ese momento yo hago un corte en lo que estoy haciendo y te digo... A ver, Laura, ahora sí, dime tu inquietud. Te escucho y te dedico 5 minutos, te daré mi opinión, te daré lo que me estás pidiendo y regreso. A diferencia de que si lo voy a hacer, yo así mandando mensajes o mandando correos, sin ponerte la atención, me va a tardar muchísimo más tiempo y no va a ser tan efectivo. Claro, y el correo lo puedes mandar mal y puedes percibir mal lo que te dijeron. Luego va a haber esto se da mucho en las empresas. Por supuesto. Amigos, nosotros en los programas de coaching, cuando hemos trabajado con empresas, uno de los problemas que recurrente nos dicen, pues yo diría el 99%, es que tenemos mala comunicación. Y se refieren a la mala comunicación es que, sobre todo cuando el jefe o el dueño de la empresa dice, es que cuando yo les digo lo que tienen que hacer, no me escuchan, no me hacen caso, claro. No me entienden. Claro. Es que siempre la queja es de acá para allá. Claro. O sea, no me escuchan, no me entienden, no entienden lo que digo, entienden otra cosa, hacen mal las cosas, cuando realmente lo que debemos de hacer es de allá para acá. ¿Qué estoy haciendo yo para escuchar correctamente y entender lo que me está planteando la otra persona y resolverlo de acuerdo a lo que estoy escuchando? Pero sinceramente, no adelantándome. Sí, obviamente. Con esa conexión empática. Exactamente. Que esa es la escucha activa. Y bueno, ese es el mensaje, ¿no? De que vean qué tan bien están escuchando cada uno. Porque si todos se preocupan por ponerle atención a su manera de escuchar, pues entonces esa comunicación puede ir mejorando. Y amigos, esto, créanme una cosa, no se aprende en la teoría, no se aprende, no hay en ninguna escuela donde nos enseñen a hacer estas tipo de escuchas. Lo único que tiene usted que hacer es hacerse consciente y procurar cuestionarse o cuestionar al otro. Mire, un ejemplo es, oye, a ver, te voy a decir lo que escuché de lo que me estás diciendo. Si usted le hace esa pregunta a la persona y le dice, a ver, yo escuché que estás diciendo esto y esto y esto. Y entonces en ese momento está usted abriendo su mente, su corazón, para decirle a la otra persona, sí me importas. Pero a ver, yo escuché esto, porque cuando escuchamos, interpretamos lo que dice la otra persona. Claro. Entonces haga ese ejercicio, simplemente, oye, cuando estén en una conversación con quien sea, hagan el ejercicio de pensar, oye, a ver, espérame, déjame decirte lo que yo escuché. Exacto. Y tú me corroboras. Una retroalimentación. Una retroalimentación. Y podrás darte cuenta en ese ejercicio cuántas veces entiendes las cosas completamente diferentes. Por supuesto. Porque tienes la oportunidad de darle a la persona que te dio el mensaje de corregir y de decir, oye, no, lo que yo quise decir fue tal cosa. Y ahí es donde empieza la escucha activa. Exactamente. Y en empatía, porque vas a entender las inquietudes del otro. Exacto. Entonces, desde mi manera de escuchar, yo puedo solicitar, oye, déjame repetirte lo que yo escuché. Correcto. Y así puedes evitar muchos problemas en la empresa de malos entendidos. Amigos, es una práctica que, bueno, nosotros en los programas de coaching, pues ponemos a trabajar a los directivos y a los ejecutivos. Y créanme, es notorio los avances de cómo empiezan a escuchar. Claro. Y cómo empiezan a mejorar la comunicación entre ellos. Y mejoras la comunicación y la empresa se va para arriba. O sea, suceden cosas fenomenales. Pero bueno, pues muchas gracias, muchachos. Gracias por acompañarnos en este programa, este tema importantísimo. Y a darle al año que viene. Recuerde que nosotros tenemos programas de coaching para su empresa, sus ejecutivos y para usted, que es el dueño del negocio. Márquenos 944-1539. Déjenos escríbanos un recado. Escríbanos un correo. No, que nos manden un correo al contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Bien, vámonos. Vámonos, Robert. Vámonos y escuche con respeto y con atención. Y escúchenos todos los días. Claro. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.